Esa adrenalina que invade mi cuerpo en la previa al encuentro. Toda la semana trabajando duro, esperando en cada cita entregar todo, cuerpo y alma. Sos mi luz, sos mi guía. Viéndote rodar, tan llena de vida, tan llena de pasión, queriendo llevarte por el camino del triunfo, del desahogo. Estar con vos es realmente sensacional. Es algo tan único. Es festejar un gol. Es mirar a mi lado y saber que cuento con el apoyo de mis compañeros, de la gente que me desea lo mejor. Cada encuentro con vos es totalmente distinto. Cada fecha es única e irrepetible. Es arrancar nuevamente. Es buscar una sorpresa nueva todos los días. Es jugar al máximo y palpitar intensamente el minuto a minuto. Es estar plenamente concentrado en vos, sin importarme los de afuera. Solo metido en el encuentro, en nuestro encuentro. Para terminar con un grito que salga desde el fondo de nuestras almas. Para colmarnos de alegría y de amor. Transpirando gotas de pasión. Micaela, gracias por provocar esto tan grande como el fútbol dentro mío. I don't think that's right.